en México. Las comunidades que conforman el movimiento Cholutecas Unidos se manifestaron en su territorio a la altura de San Bernardino, Tlaxcalaxingo, para defender 700 hectáreas de tierra que se encuentran bajo amenaza debido a un proyecto urbano. Este esfuerzo colectivo surge como respuesta al intento de imponer un programa de desarrollo urbano en esa comunidad que pondría en riesgo no solo el entorno natural, sino también el patrimonio y la identidad de esas comunidades. A medida que estas voces se alzan en protesta, buscan preservar su tierra y sus derechos en un momento crucial para el futuro de su región. Vamos con el reporte de Maribel Vázquez desde Radio Chinaca en México. Desde Radio Chinaca en la Sierra Nororiental de Puebla en México, compartimos que las comunidades que integran el movimiento Cholultecas Unidos se movilizaron para defender 700 hectáreas amenazadas por un proyecto urbano. Eric Coyot nos relata lo sucedido el pasado 18 de septiembre. La comunidad de Tlaxcalancingo, junto a las otras 6 juntas auxiliares, pueblos originarios del municipio de San Andrés Cholula, se manifestaron para defender 700 hectáreas que han sido puestas en riesgo por parte del presidente municipal de este municipio, San Andrés Cholula. Edmundo Tlategui ha tratado de proyectar una nueva ciudad en estas 700 hectáreas que son parte del territorio de los pueblos originarios, a donde actualmente pues son tierras que se ocupan para la siembra y la cosecha, y desde luego que los pueblos no estamos de acuerdo con ello. Desde 2019 hemos trabajado en algunas estrategias de protección y conservación de la tierra y el agua, así como de la vida misma, la vida comunitaria que se desarrolla de manera profesional, acompañados por profesionales en materia urbana y también pues cuidando que el crecimiento urbano se vaya dando de manera natural. Asimismo, también tuvimos acompañamiento legal, técnico, jurídico e incluso económico a todas estas propuestas. Sin embargo, el presidente municipal el 5 de septiembre trató en una reunión con funcionarios públicos de dar carpetazo a un proceso de consulta indígena que se está llevando desde 2019 en este territorio de San Andrés Cholula. Estábamos en la fase informativa recientemente, sin embargo, el presidente municipal quería acabar con estas etapas diciendo que hasta ahí se presentaba este proyecto. Estamos teniendo ya una crisis en esta parte del Valle Cholulteca, que a pesar de contar con el agua que proporciona el volcán Popocatépetl, así como el escurrimiento de las aguas de lluvia, pues aún así estamos viviendo esta crisis de agua. ¿Por qué? Porque se han estado perforando N cantidad de pozos profundos en toda esta región para abastecer a los fraccionamientos, a las zonas residenciales, a los centros comerciales de agua, porque pues dejó de haber capacidad, ¿no? No hay servicios a donde este señor presidente municipal Edmundo Tlategui pues ha tratado de imponer estos nuevos desarrollos inmobiliarios. Para Contacto Sur, reportó Maribel Vázquez.